sería una parte de la teología. Sería la teología de la historia. Y la teología histórica sí estudiaría en este caso al hombre que escribe. Porque hay una parte histórica y una historia. ¿Qué más podría hacer? ¿Qué estudia la historia? Por ejemplo, podría ser una sociedad, la sociedad de Irak en la actualidad. Realmente del pasado. Acá transversal tendríamos dos disciplinas que se ocupan del estudio del pasado, prácticamente como monopolio, que serían principalmente la historia y la teología, que eran las principales disciplinas del sexo de disciplinas que existen. De las llamadas instituciones que estudian el pasado de la humanidad, ¿no? Más o menos ahí nos vamos poniendo de acuerdo, ¿no? Estudiar el pasado de la humanidad. Porque hay otras ciencias que estudian el pasado, pero no de la humanidad. Por ejemplo, la paleontología, que estudia los animales extintos que se extinguieron hace cientos, miles de años y que no tienen nada que ver con el hombre. Por ejemplo, los dinosaurios. En el pasado no existieron, ¿no? O más que algunas películas o dibujos animados hagan coincidir los dinosaurios con los hombres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, había principalmente dos disciplinas de las llamadas sociales, o de otras que no son sociales, que estudiarían el pasado de la humanidad. Y esa sería entonces la teología y la historia. Bien. Vamos a ver qué dice el programa. Cuáles son las unidades y cómo estamos aproximando a ellos. Y después vamos a ver unas imágenes y algunas caricaturas para divertirnos un poco. La primera parte de la materia dice: no lo copien porque después lo tiene el programa. Yo lo voy leyendo y lo voy comentando. Dice: arqueología como ciencia. Primera parte, ¿no? Objetivo en general es estudiar. Dice lo siguiente: diferenciar el quehacer científico de la arqueología y otras instituciones científicas del pasado y del presente. Hoy deberíamos hablar de lo que recién estábamos comentando, la arqueología, por ejemplo, de historia. Podrían ser otro tipo de ciencias o disciplinas científicas, por ejemplo, como la historia del arte. Reconocer los alcances y limitaciones que ofrecen el estudio arqueológico. Los límites temporales bajo los cuales se trabaja en arqueología. Pasado, presente. Prehistoria, historia. También podríamos hablar de la historia de la humanidad, que significaría lo que conocemos como prehistoria e historia. Y estaría bien hablar de la historia de la humanidad. Los datos que producen otras ciencias, naturales y sociales, y su aplicación e interpretación arqueológica. Analizados diversos procesos que intervienen en la formación del registro arqueológico a través del análisis de algunos casos concretos. Evaluar las posibilidades analógicas que ofrecen los estudios etnoarqueológicos y experimentales realizados en sociedades del presente para interpretar los comportamientos del pasado. La unidad 1 dice: el quehacer científico de la arqueología, campo de conocimiento, grupo de estudio formal y material, relación con otras disciplinas arqueológicas y con el suelo, metodología e interrelaciones, interdisciplinarias por las ciencias sociales y naturales, breve desarrollo del conocimiento de la arqueología de la ciencia, anticuales y coleccionistas, el pensamiento tradicional y las corrientes contemporáneas. Enfoques procesuales y postprocesuales. Se refiere con los enfoques procesuales a las arqueologías que miran los procesos del pasado. Y no solamente un evento, sino como un progreso me refiero a lo que sucede cuando los hechos de un grupo se realizan. Pero eso es lo que sucede, lo que encabeza, cuando resultan los hechos que pasan por el lugar. Acá, sí, acá. también, por ejemplo, este espacio de tipo podemos decir, aula, esta que aula es, la 356, ¿no? Aula 356, entre las 4 y las 6 de la tarde. Clase de pediatría. ¿No? Entonces, los en el espacio de tiempo, en el espacio estamos en el aula 356. Y en el tiempo y el horario de pediatría. Eso sería un evento. El evento, clase de astrología, por ejemplo. ¿No? Puede haber otros eventos. En el aula 356 podríamos tener de 12 a 14 clase de matemáticas. De 14 a 16 clase de física. Porque acá en la universidad se hace. De 16 a 18 clase de astrología. De 18 a 20 clase de trabajo social. Entonces, toda esa secuencia de pequeños eventos conforma lo que serían dos grupos. Gracias. batería desde hace millones de años hasta que se transforma, que se reconoce el producto, para llamarlo de una manera final, que sería el llamado Homo sapiens sapiens, que seríamos nosotros. Es decir, el hombre doblemente sapiens, sapiens, sapiens. Que es un título que nos hemos dado a nosotros mismos, ¿no? Doblemente sapiens. La unidad 4 dice, la forma de vida cazadora-recolectora, economía extractiva del paleolítico. Bueno, paleolítico sería una de las etapas de lo que sería la historia de la humanidad, o la prehistoria de la humanidad, el paleolítico. Y la forma de vida cazadora-recolectora sería, lo que dice el título, una economía extractiva. Porque el ser humano, o los ancestros de los humanos, de los hombres modernos, lo que hacen es extraer de la naturaleza las cosas que le van a servir para alimentarse o para desarrollar, por ejemplo, para hacer inventar artefactos, cosas, el mundo que nos rodea, el mundo cultural que nos rodea, y para de esa manera vivir en una mejor relación dentro de la naturaleza. Para un antropólogo, cultura es todo. Las zapatillas, los cuadernos, las tintas, el pizarrón, los ladrillos, los bloques de la pared, el respirador, todo cultura. Un tema de la reina, un tema de pibes sordos o de Mozart. Todo es cultura para el antropólogo. Todo eso. Es decir, porque todas son creaciones humanas. Y acá no existe una cultura vulgar ni una cultura especial. Como pueden ver algunos programas por televisión, por radio, o por ejemplo, a veces en la radio, en la televisión, dice la hora cultural y aparecen la música clásica o leen una novela de autor conocido, ¿no? Pero el antropólogo tiene todo lo que necesita. Y vale tanto una cosa como la otra. La unidad siguiente es la transición hacia la producción de alimentos en el viejo mundo. Decirles en el cierto que, por ejemplo, existe una economía que sería básicamente efectiva. El ser humano, o los ancestros de los humanos, son los que tomamos cosas de la naturaleza y las transformamos, tomamos materias primas y las transformamos en todo el mundo que nos rodea. Y también en nuestros alimentos. Eso sería una economía extractiva. Y una economía productora de alimentos, en este caso, sería la que produce los alimentos. Por ejemplo, las vacas que tenemos nosotros, las ovejas, las vacas, que tenemos nosotros en la forma de aquí. Solamente una parte de nuestro país tiene vacas, no tenemos ovejas, ¿cierto? ¿Sí? La mayoría de nosotros no tenemos vacas, o caballos, o grandes campos con vacas y caballos, ¿no? Entonces, bueno, la producción de alimentos sería cuando interviene la mano humana de nuestros ancestros para producir, para planificar y para mezclar las variedades de una especie. Por ejemplo, las variedades de los vacunos en el pasado, en el plato. No solamente mete la mano en lo que se va a comer, en los vacunos, por ejemplo. También va a meter mano en otras cosas, en las especies vegetales. Y así va a producir diferentes tipos de trigo, maximizando la producción de esos trigos o maximizando la producción que pueden dar los animales. Y así va a encontrar las variedades que va dentro de cada especie, como las conocemos en la actualidad. La Berlinale, el Orlando Argentino, el Corton, etcétera, etcétera. Pero va a meter mano en todo el humano. Y va a meter mano también, por ejemplo, con los perros. Y así a Rottweiler, el Chihuahua y toda esa variedad de bichos tienen la forma que tienen, los comportamientos que tienen, porque han sido creados prácticamente por el hombre. Intervino la mano humana transformando la sociedad. Entonces, básicamente tendríamos una economía extractiva que saca recursos de la naturaleza, los aprovecha, el provecho de sí mismo, de los humanos. Y una economía productora de alimentos que se va a dar aproximadamente hace unos 20.000 años antes del presente y 10.000 años antes. ¿qué pasa con una secuencia? No es que el 10 se divida por 2 y le queda 5 promedio, sino que queda libre porque no dieron el promedio. Tenían que darlo, sacaban la nota. No se lo tenían que dar. A eso se refiere cuando entra trampa, ¿no? Y el 3 es el caso que el alumno perderá su condición de regular quedando en condición de libre. Es decir, si de un solo parcial tuviera la nota vencida. La materia se ajusta al régimen de promoción con coloquio integrado y examen final. Si el resultado del promedio de las notas obtenidas en los parciales estuviera comprendido entre el 6 y el 10, el alumno accede a la promoción mediante un coloquio integrado. Bien. Yo no sé si ustedes ya tuvieron coloquio integrado en otra materia. Sí. Igual lo recordarán. Sería lo siguiente. Ustedes tienen la posibilidad con el coloquio integrado. Primero de, tienen que tener 6 para arriba para acceder al coloquio integrado. El coloquio integrado sería, si ustedes me eligen un tema. Quedan exámenes siempre le daba los prácticos a todos. Esa es la diferencia. A los padres yo me había ido a los padres. Me había reparo. Para los otros populares. Y cualquier cosa nos avisa. desde mediados hasta fines del siglo XIX, aproximadamente entre 1850 y digamos 1900, se produce una división en las llamadas ciencias sociales. Por un lado podemos tener primero la ciencia, que se divide en sociales, en algunos casos se llaman también humanas o humanidades. Pero al interior de nuestra sociedad. Por lo tanto, dentro del campo de la ciencia, nuestra habitación, para llamarlo de una manera, va a estar delimitada de otra, separada de otra, de la antropología, de la antropología de un lado, la historia del otro lado, la geografía del otro lado, la economía de la otra pared. Entonces, esta habitación donde nosotros, los sociólogos, nos vamos a desenvolver, se va a llamar sociología. Estamos trabajando sobre las sociedades actuales. Los vecinos de al lado, los antropólogos van a decir, bueno, nosotros no estamos trabajando sobre las sociedades, sobre nuestra propia sociedad, sino que estamos estudiando a los llamados mitocaros, entre comillas. ¿Al qué es diferente a nosotros? En antropología se lo denomina como el otro. Ustedes no hicieron antropología todavía, ¿no? Entonces, imaginemos nosotros que constituye una especie de casa. Entonces, en cada habitación habría diferentes especialistas en diferentes temáticas. Esas temáticas van a ser los campos de la ciencia. Cada disciplina se va a manejar dentro de un campo y va a formar unos especialistas dentro de ese campo. Se van a encargar de determinado tipo de temas.

era donde el policía científico, en este caso el investigador, un personaje creado por él, era el que buscaba los indicios para tratar de confrontar esos datos, encontraba con la hipótesis que él creaba. Una hipótesis en una construcción de la realidad, una construcción teórica de la realidad, una posibilidad, una expectativa acerca de cómo aspectos parciales o totales de la realidad podrían haber ocurrido en el pasado. Es decir, la hipótesis de Conan Doyle a través de Sherlock Holmes era que, bueno, si este tipo está muerto en el sitio y dejó este tipo de indicios, el asesino se debió haber actuado de esta manera y plantear una hipótesis, una expectativa. Buscaba los datos para confrontar esa hipótesis, esa estructuración teórica, y ver si la explicación que él daba era la correcta. Los datos podían confirmar o no esa hipótesis. Lo mismo en el caso de Freud. Freud lo que hacía era, ¿cuál era el objeto de análisis de Freud o los psicólogos? ¿Cuál es el objeto de análisis? Sería el individuo y las cosas que el individuo tiene en su cabeza. A través de indicios trataría de, entre comillas, algún tipo de reconstrucción del pasado de ese individuo y buscar los factores que estaban alterando, a lo mejor, el comportamiento que torturaban a esa persona. Entonces, el paradigma indiciario, seguido por el novelista y médico Conan Doyle, Morel y Freud, digamos, va a ser el que influya también la ciencia. Y la teología va a tomar muchas cosas en el paradigma indiciario. Va a buscar los indicios para tratar de explicar cosas, eventos del pasado. Indicios, pequeños indicios, manchas en la tierra, objetos partidos y abandonados, negativos en el sedimento, faltantes de objetos de piedra tallada que no están en el lugar, pero están presentes los positivos y faltan otros. Es decir, la arqueología, como la historia, también van a buscar indicios en lo pasado. Este es un paradigma que se estudia en lo que sería la historia de la ciencia, el paradigma indiciario. Esto es lo que hablamos un poquito al principio, ¿no? Dijimos que la ciencia que estudia el pasado de la humanidad, que serían básicamente, principalmente, la historia y la arqueología. Bueno, esto sería objeto registro arqueológico, sería la fuente de información, los objetos registro arqueológico, la fuente de información de la arqueología. Y los datos de los documentos escritos sería básicamente la fuente de información de la historia. Respecto de un problema particular, nosotros vamos a ver un dibujito, cualquier problema que se planteara, por ejemplo, la cronología de un sitio arqueológico, pero de tiempos históricos, supongamos el fuerte Luján del siglo XVIII, que existió. El fuerte Luján del siglo XVIII. Entonces, respecto al fuerte Luján del siglo XVIII, podríamos tener, respecto a la cronología, desde cuándo hasta cuándo estuvo asentado el fuerte Luján. En el siglo XVIII, supongamos, de 1750 a 1770, para decir un periodo. Eso podríamos contrastarlo con información convergente, la información que viene del registro arqueológico a través de excavaciones sobre levantamientos de superficie, con información que viene de los documentos escritos y con información de laboratorio, por ejemplo, fechado por carbono 14. El carbono 14 sería una de las técnicas que utiliza los químicos. Los arqueólogos tomamos, recubrimos ese dato que nos dan los químicos y que puede dar fechado desde 200 años para atrás. Hasta hace, más o menos aproximadamente, con otros métodos de aproximación, hasta unos 70.000 años atrás, aproximadamente. Por lo tanto, para resolver un problema cronológico de tiempo, podríamos recurrir en un sitio histórico a utilizar la información que brinda el registro material, el registro arqueológico, los datos de los documentos escritos y los datos de laboratorio. Se alcanza a verlo todo con un dibujo más chiquito, ¿no? Pero igual lo explican. Este es un dato que se trataría de diferentes habitaciones, como se hicieron las disciplinas científicas, cada una ocupa una habitación. Y dijeron, bueno, nosotros tenemos determinado campo, nuestro objeto de estudio van a ser los comportamientos los vecinos al lado, otras ciencias sociales que no lo parecían, la economía, por ejemplo, podrían haber dicho, nosotros vamos a encargar de la parte económica de los edificios. Y así todos se fueron dividiendo los cambios. Acá lo que dice es arqueología, antropología, historia, geografía, y acá un hombre común que no entiende exactamente lo que está pasando. Ese dibujo lo tengo un arqueólogo que se llama Marcelo Vito. Y cada uno tiene sus diferentes formas de analizar lo que serían las situaciones humanas, los eventos humanos, los procesos humanos, las cosas de los humanos. Y acá en el dibujo de abajo lo que están viendo ustedes es, por ejemplo, que un historiador podría trabajar de un individuo, de un nativo, por ejemplo, podría trabajar la escritura que él deja. Un antropólogo físico podría interesarse, o dos antropólogos físicos en este caso, interesarse por lo que serían las medidas del cráneo, las características de la dentición del individuo o lo que fuera. Y un arqueólogo podría tomar este registro material. Es como si fuera una pelea sobre las cosas del individuo, ¿no? Bueno, básicamente, como decíamos, las fuentes de información estarían en el registro material, en las cosas, y básicamente también en los documentos escritos, pero como dijimos, no es solamente la fuente de información que toman los historiadores. Estos objetos pueden ser registros prehistóricos, como puede ser, por ejemplo, puede haber cerámica histórica o prehistórica, puede haber objetos de piedra tallada históricos o prehistóricos, puede haber clavos también, que generalmente son registros históricos, como estos clavos de acá, de la batalla de la Vuelta Obligada, estos son fotografías de la batalla de la Vuelta Obligada. Este es un fragmento de ala de cañón de la batalla de la Vuelta Obligada. Ustedes ven de acá, hasta acá hay 10 centímetros, quiere decir que esto tiene un poco más de 10 centímetros, y es un fragmento. Estas son las bombas explosivas que usaban los franceses y los ingleses. Más o menos, imagínense una pelota del fútbol número 4 aproximadamente, para darnos una idea. Esas bombas explosivas tenían una pared que tenía más o menos 2 centímetros, cuando llegaban, tocaban la tierra, explotaban y desmadraban. En este sitio también, en nuestro caso, hallamos dispositivos de arma de fuego o fragmentos de botellas de bebidas alcohólicas, en este caso, picos de botellas chinesas. Es decir, los arqueólogos trabajamos con conjuntos materiales, con objetos, que pueden estar enteros o pueden ser fragmentos de esos objetos, como acá o como en este caso, ¿no? Pero no solamente los objetos que aparecen a través de una excavación arqueológica, como vamos a ver en la imagen ahora, sino también los objetos que aparecen en la superficie. Los arqueólogos lo que hacemos es una detección primero de los sitios arqueológicos. Eso lo llamaríamos una prospección. Búsqueda y detección del sitio arqueológico sería la prospección. Búsqueda y detección del sitio arqueológico. Podríamos hacer lo que es un relevamiento del sitio arqueológico. ¿Qué sería? Tomar las dimensiones del sitio arqueológico, tomar las dimensiones de un monumento, por ejemplo, la pirámide de Egipto. Y el arqueólogo no acceder a esa pirámide de Egipto por intermedio de excavaciones, sino porque se encuentra en superficie. Entonces la puede relevar, puede hacer un dibujo y puede tomar las medidas y ver cómo está constituida por el interior de esa pirámide de Egipto. Es decir, pueden aparecer registros materiales enterrados debajo de la superficie o sobre la superficie. Tanto unos como los otros, todo ese registro material sería fuente de información de los arqueólogos. En este caso, bueno, hay fragmentos, o hay proyectiles, o fragmentos de bombas explosivas, o de un eslabón, o si no, de fusiles del siglo XIX, del principio del siglo XIX, hasta mediados, que eran armas de chispa. Se le ponía una piedra, se echaba una chispa, y se cargaban, eran de avancarga, se cargaban por el carro, por adelante. Los arqueólogos también pueden trabajar con registros materiales de este tipo. Estos son tipos de cráneos americanos, el poblamiento de América. Es decir, por un lado pueden trabajar con objetos y por otro lado con otros objetos que serían huesos. y a partir de esos huesos hacer distintos análisis para obtener, por ejemplo, capacidad craneana, qué capacidad tenían los individuos que vivieron en el pasado, ver si se puede hacer una secuencia dentro de un proceso, una secuencia de transformaciones dentro de los cráneos, dentro de la capacidad craneana, y plantear hipótesis, especulaciones, expectativas respecto de cómo era esa capacidad craneana y las posibilidades de generar cosas que tenían esos individuos que portaban esa capacidad craneana. Este es el texto de Johnson. El texto de Johnson dice, respecto a lo que sería la nueva geología, que sería algo así como una de las tendencias u orientaciones de el último cuarto del siglo XX, aproximadamente empiezan los 60, pero es de los 70, 80, el último cuarto del siglo XX, y esta nueva arqueología, como otras arqueologías después, se van a plantear lo siguiente. Esto sería lo que encuentra lo de izquierda dibujo. Lo de izquierda dibujo sería lo que encuentran los arqueólogos, encontramos los arqueólogos. Abajo dice, testimonios, hechos. Serían ruinas, piedras, cerámica, restos del mundo de los arqueólogos. Sería la fuente de información. Los datos en donde se nutre el arqueólogo. Y el pasado. Pero acá hay una vista que dice, nuestro objetivo, los procesos en el pasado, dinámicas culturales, o modos de vida, o lo que sucedió, o las actividades sociales. Esto sería o procesos del pasado, o dinámicas culturales, o modos de vida, o lo que sucedió, o actividades sociales. Podríamos agregar lo siguiente, o podríamos sintetizar esto en lo siguiente. Podríamos decir, en realidad el objeto de estudio de los arqueólogos sería los comportamientos, las conductas, o si se quiere más neutro, nos la vamos fijando. Las actividades humanas en el pasado. Bien, ¿por qué dice esto? Porque si nosotros decimos nuestra lucha, podemos de alguna manera identificarnos con algunas tendencias teóricas, que por ejemplo hablan de conducción. Por ejemplo, si hablamos de comportamientos, también podríamos estar vinculados de alguna manera a alguna escuela teórica dentro del campo de la ciencia. Pero si hablamos de actividades humanas, es algo más neutro. Y acá lo que dice el autor es lo siguiente, el abismo entre el presente y el pasado, ¿no? Claro, el arqueólogo encuentra el presente a través, en este caso, de excavaciones, y encuentra un conjunto de sitios que acertaban, ¿no? De objetos. Y tiene que explicar el pasado, cómo fue a través de esto, de estos restos materiales. Que dentro del positivismo del siglo XIX se llamaban, digamos, esto sería una situación estática. Después vamos a ver algún teórico que habla de eso, una situación estática, y proyectar esa estática para reproducir de alguna manera, si se quiere, entre comillas, reconstruir una situación dinámica en el pasado. Es decir, cómo el hombre interactuaba con esos objetos, con esas vasijas, que pueden encontrar vasijas enteras o pedazos, las vasijas. Cómo interactuaba con los objetos y recrear a los hombres viviendo en el pasado del mundo. Entonces tenemos, por un lado, un registro material que sería el objeto de análisis de los arqueólogos, el objeto que están analizando los arqueólogos. Que yo les dije, en el caso de los psicólogos sería el individuo. Ese sería el objeto de análisis del psicólogo. Y el sociólogo sería la sociedad viviente. Ese sería el objeto de análisis, lo que está enfocando. Pero se tiene que proyectar para atrás y entonces tiene que hipotetizar. Hacer construcciones teóricas acerca de cómo fue la realidad en el pasado, sería eso. Pero tiene que tratar de superar ese abismo y no empezar a especular en demasía, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver algún dibujito que nos pueda servir para eso. Puede hacer hipótesis acerca de cómo fueron los comportamientos del pasado y hacer dibujos que de alguna manera estarían explicando eso, cómo interactuaban los seres humanos todos, con objetos, por este caso son los arpones, o puntas de flecha, pueden ser, con una fauna que a lo mejor en este momento es extinguida, en este caso sería, ¿no? Esto es paramédica, son reconstrucciones paramédicas. Es decir, tiene que explicar a través de esas imágenes, de esos objetos, tiene que explicar cómo podía haber sido la vida en el pasado. Para acceder a este tipo de objetos y para hacer este tipo de explicación, interpretación de los objetos, de las relaciones que se presentan al espacio de los objetos, tiene que ir al campo y hacer, como decíamos antes, relevamiento de superficie, por ejemplo, o describir construcciones o describir pirámides. O puede hacer excavaciones. En este caso, una investigación nuestra en la llamada batalla de vuelta obligada y una delimitación del espacio. Y ustedes ven algunos pocitos, algunas banderitas rojas, en donde pasamos nosotros en este caso, que es una bata de detectores de metal. Y otro tipo de instrumentos que nos permitían mirar debajo de la superficie de la tierra. Porque no íbamos con una pala o con una pala mecánica, sacábamos y tirábamos y salabriábamos, ¿no? Y lo que hacíamos era, de alguna manera, radiografiar lo que estaba debajo de la superficie de la tierra, y de esta manera. Entonces, a través de este tipo de cuadriculados, nosotros podemos acceder a este, a lo que sería la fuente arqueológica, a nuestra fuente de información. Esta es una excavación en el sitio este, olvidado. Ustedes ven como está, de alguna manera, es una villa, y todos los chicos están trabajando, excavando, con espátulas, con cucharines, pasando, ¿ven? Pasando cucharines, las espátulas, pasan pinceles, van barriendo la tierra. Este es el trabajo de arqueólogos. Esto depende también de cada tipo de sitio, porque hay sitios arqueológicos que puedan ser excavados de esta manera, minuciosamente, y otros sitios quizás no tan minuciosamente. Por ejemplo, ciudades antiguas o puestos fortificados en el Sinaí, pongamos, podrían ser excavados de una manera un poquito más rápida, por varias razones. Primero, porque la matriz, que sería acá el humo, lo que contiene, la matriz sería lo que contiene los objetos, esa sería la matriz. Las matrices son diferentes. En lo que sería región pampeana, las matrices son muy humosas y ese humo es muy potente. Y en otros lugares, las matrices pueden ser más friables, más, pueden tener menor consistencia, como pueden ser lugares aislados. En el caso, por ejemplo, de los sitios del Sinaí. Entonces, las matrices sí pueden ser removidas más rápidamente con una especie de asada que se utiliza por los egipcios, por los excavadores egipcios. Puedan ser removidas las matrices, corridas en la arena, y quedan expuestas las estructuras de las construcciones, por ejemplo, de Arantes, que es de la, ¿no? En el caso del Pampa, nosotros tenemos que trabajar con este tipo de instrumentos, y todos los objetos que van saliendo, primero, todas las matrices, todos los restos de matriz que contienen los objetos, se zarandean, se pasan por zarandas, por tamices. Amigos, ¿sí? Y se separan los objetos que corresponden, que están dentro del registro arqueológico. Además, se llevan diversos ejercicios. Los arqueólogos también fotografiamos a medida que vamos excavando, fotografiamos, anotamos en lo que llamamos protocolos o libretas de campo, vamos anotando, y después con esos objetos o los sedimentos hacemos estudios de laboratorio. Pero también, si se alcanza a ver el cruce de camellos, de cama. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos, como decíamos, al principio había mostrado, un conjunto de objetos a la izquierda y una supuesta forma de vida en el pasado a la derecha, ¿se acuerdan? Podemos usar esa zona. Sí, sí, total. ¿Se acuerdan del dibujo anterior de Johnson que yo les dije? Está el abismo, los objetos a la izquierda y la interpretación de cómo esos objetos habían interactuado con los hombres en el pasado. decir, ahí pusimos como título objetividad y subjetividad en interpretación. La interpretación del arqueólogo puede ser de diversas maneras. O ya fueran arqueólogos o historiadores, o podrían ser gente que no está dentro tanto de la historia de la arqueología, pero también hace interpretaciones sobre el pasado. Y esas interpretaciones podrían ser, llamémoslo de alguna manera, delirantes. En este caso, bueno, el dibujante lo que puso es un semáforo y dos caravanas que se cruzan. Sería, puede ser la pena, ¿no? Entonces, la interpretación no solamente de los arqueólogos, sino de todos los científicos sociales, en general de la ciencia, hay determinados niveles de objetividad y subjetividad. Y en el campo de las ciencias sociales, donde se ubica la historia de la arqueología, por ejemplo, la arqueología, entre paréntesis, es una de las cuatro ramas de la antropología. También podría ocurrir, no a esto que es exagerado, por supuesto, ¿no? Un semáforo plantado en medio de la puna y dos caravanas que se cruzan y esperan uno la luz roja, la luz verde para cruzarse, ¿no? Pero ahí también cabría la posibilidad de meter la pata, si se quiere, de alguna manera, en la interpretación de los restos arqueológicos. Es decir, con esto, lo que se quiere demostrar, con este dibujo, que hizo también Marcelo Vítoli, lo que se quiere demostrar es que la supuesta objetividad de una u otra ciencia no es tal. Tienen un nivel de objetividad y subjetividad aceptable, tanto una como otra. Y no es que la arqueología presente las pruebas definitivas de un hecho en el pasado, sino que entre la arqueología y la historia pueden, más o menos, mostrar una imagen más integral de lo que aconteció, por ejemplo, en el pasado. Los arqueólogos lo que hacemos es excavaciones, como ustedes vieron hace un ratito, vamos a ver en una semana, excavaciones, y lo que vamos haciendo es una descripción de cómo eran las diferentes capas de la Tierra, los estratos, la estratigrafía. Cuando hablamos de estratigrafía sería la secuencia de estratos o capas naturales, o capas creadas por el hombre, que se suceden una sobre las otras. Imagínense, veamos lo mismo que ven dibujo acá en la pared, ¿sí? De esta manera se suceden las capas de la Tierra. Si hacemos un poco afuera, vemos que, bueno, la parte de arriba, acá afuera, está lentito, vemos que arriba hay un paquete de humo, debajo del humo se puede ver. Tosca, por ejemplo, ¿no? Como vemos, encontramos tosca. Más abajo arcilla, arena, lo que fuera, ¿no? Pero vamos encontrando diferentes capas o estratos. Eso sería lo mismo, capa austral. Y la secuencia de todo eso nos daría a nosotros también tiempo. Es decir, de arriba hacia abajo nos daría de lo más joven a lo más antiguo. Las cosas que estuvieran, que no hubieran sido removidas por los seres humanos o por cuevas que hicieran, por ejemplo, algún tipo de animal o los juices, si las cosas, si las capas no están transformadas, no están modificadas, entonces la secuencia natural nos mostraría cosas más jóvenes a cosas más antiguas, de cosas más jóvenes a cosas más antiguas. Esta es una de las primeras formas de hacer cronología entre los arqueólogos. Ver la ubicación, en qué estrato se ubicaban las cosas, y de esa manera brindar una cronología relativa, aproximada. Entonces un objeto aparecía acá y se sabía que era más joven que uno que aparecía acá, que a su vez los que aparecían acá eran más jóvenes que los que aparecían acá, en la edad, el tiempo. En este caso, bueno, es una caricatura y nos muestra cómo puede ser el trabajo real, el trabajo escrito en realidad de este lado, y el trabajo de campo del otro, ¿no? Y la estratigrafía entonces sería una descripción, toda grafía es una descripción. Toda etnografía, descripción de grupos étnicos, y estratigrafía sería una descripción de los estratos. Estratis sería el conjunto de estratos o de capas. Por lo tanto, estratigrafía sería la descripción de las capas o estratos. Yo les comentaba hace un rato, cuando les mostré una foto de la batalla de Brigada, que se pueden utilizar distintos tipos de recursos para que los arqueólogos utilizamos distintos tipos de recursos para hacer una especie de radiografía para ver lo que son chavos. Entonces lo que pasamos de este caso, de la batalla vuelta obligada, se pasan, por ejemplo, detectores de metales, y se detectan los metales y se ubican con banderitas como las que vieron antes, que eran banderitas rojas, y se ubican de esa manera. O si no, se pasa este tipo de aparato que también saca una especie de radiografía, pero da una imagen después en una computadora. Una imagen de los objetos que hay. Yo por ahí les puedo mostrar algo. Tengo una imagen de acá de la casa de Florentina Medino de Luján. Con una radiografía sacada de los fondos de la casa de Florentina Medino, donde se ven diferentes tipos de manchas, y de acuerdo al color de la mancha, habría posibilidad de determinar tipo de objetos. Manchas rojas, manchas verdes, azules, amarillentas, más difusas, más definidas. Entonces, en estos lugares cabe la posibilidad de que uno encuentre determinado tipo de objeto. Es decir, con este tipo de recursos, nosotros trataríamos de precisar los lugares de ubicación de los objetos que se encuentran debajo de la superficie. Es decir, no iríamos con una pala en un chico del campo y a romper a ver qué encontramos, sino que con esto trataríamos de precisar los lugares. Por supuesto que esto se utiliza sobre todo en sitios históricos, ¿no? O donde hay metales. Pero esto puede estar también en sitios históricos donde, por ejemplo, hubo hornos de fundición en donde quedan restos de la fundición o metales fundidos, y entonces se podían detectar con los detectores de metal ubicados. Bien. Esto también nos muestra sobre qué a propósito son. Esto está mostrando en sitios históricos. Tenemos imágenes de sitios históricos, pero me parece más interesante, ustedes que son de historia, mostrarles sitios históricos con imágenes de sitios históricos. Por eso, esto también es de vuelta obligado. Y acá lo que se ven son maderas quemadas. Si se alcanzan a verlas, están quemadas. Y acá hay una serie de pozos. Esto es una excavación del 2002, que después continuaba el 2004 y en noviembre de 2006. Y lo que nos dieron es una seguidita de pozos que se extienden para otro lado. Esta cuadrícula tenía 25 metros cuadrados, se extendían para otro lado y que formarían parte de las defensas. Vamos a ver después en un dibujito cómo trataríamos este tipo de información, por ejemplo, ¿no? Y lo que ustedes ven acá a la izquierda serían restos de plomo derretido disparados por los fusiles de la época, ¿no? Eran los proyectiles, eran las bolitas de plomo que se calentaban y se derretían, o cuando impactaban cobraban más o menos este tipo de forma. Esto estaría atado en este tipo de sitios. Es decir, acá estaríamos frente a un registro material, un registro geológico de sitios históricos. Esta parte de la excavación de esta cuadrícula, en el año, cuando se encontraba esta parte. Y esta es otra cuadrícula que si la descartamos porque en este lugar no habíamos dado con uno de los núcleos de la batalla. La batalla de la vuelta obligada, como cualquier batalla, puede tener lugares o pocos en donde se combatió, digamos, con mayor intensidad. Esos núcleos son los que buscábamos nosotros. Esos lugares, pocos o núcleos, era lo que buscábamos. Además, los campos de batalla, sobre todo las batallas de la época moderna, estamos hablando de mediados del siglo XIX en este caso, son bastante complejos los sitios de batalla. No son batallas como por ejemplo la que vivió San Martín en San Lorenzo, sino que es una batalla, en este caso, es una batalla donde ingresa una flota combinada de inglesa francesa por el río y quiere superar una línea de cadenas que bordaban el río, y donde hay una línea de cadenas, algunos barcos apicados detrás y baterías instaladas en la costa. En este caso lo que estábamos buscando eran las baterías ubicadas en la costa. Estos son objetos también hallados en este tipo de sitios, de cerámica, restos de cerámica, clavos, y es una cuadrícula planteada, es decir, una unidad de excavación planteada al interior del bosque, un bosque de taras que se encuentra ahí en la localidad de Vuelta Obligada. Y ustedes acá tienen algunas de las cosas que veníamos hablando al principio. Datos, documentos escritos, relación con expectativas en el registro arqueológico, se llama. Acerca del proceso previo, proceso, estamos hablando de tres meses, 19, 38.2, del día de la batalla que se convierte en noviembre de 1845, sino que en los años anteriores, que lleva, digamos, a, lo que, a la construcción de ese lugar a fortificar, ¿no? Y a esperar el momento de el evento Batata, que sí, está celebrado con un conjunto de eventos que todos constituyen el proceso, que sería proceso bélico de vuelta obligado por el proceso. Acá notamos defensa, fortificación, informativa, etc. Y acá están los elementos materiales y las posibilidades, las expectativas que se pueden crear respecto al proceso geológico. Es decir, ¿qué es lo que yo pienso de acuerdo a lo que dicen los documentos? O los datos que tengo, los primeros datos del campo, ¿qué es lo que puedo pensar respecto a lo que puedo volver a hallar en el campo? A descubrir en el campo, a descubrir cuando levante la tierra, cuando cambie. Estos serían fuentes de información nuestra, por ejemplo, con un registro material, en este caso acerca de registros de la batalla, libretas de campo, militares, argentinas y extranjeras. Sería argentina, inglesa y extranjera. Y acerca de la estrategia en el campo de batalla. Bien, ¿cómo podemos resolver los problemas? Cuando yo me refiero a un problema, me refiero simplemente a un problema, sería el equivalente exacto de una pregunta. Cuando yo tengo una pregunta, estoy en el desafío del problema, porque no tengo respuesta para esa pregunta. Entonces me la estoy haciendo, entonces esa pregunta va a generar una investigación, un estudio respecto de lo que sea. Respecto puede ser de aspectos no bien conocidos de la batalla de vuelta obligado, puede ser de aspectos no bien conocidos de el hecho o evento histórico que a ustedes se les ocurra, de San Martín, de lo que sea. Bien, entonces acá, y esto lo vamos a vincular con lo que sería la estructuración de las disciplinas científicas, y yo les decía al principio que imaginemos nosotros como si fuera una casa, en donde cada uno dijo, bueno, esta es mi habitación, y acá vamos a mostrar los historiadores. En la habitación de al lado estaban los sociólogos, en la otra los economistas, los antropólogos, y todo. Cada uno tenía su habitación. El problema es cuando, y este es un problema de la historia de la ciencia, el problema es cuando los problemas, las preguntas, se plantean no en el medio, acá como puede hacer donde está ubicada la zapatita o el cuaderno, sino en el medio de nuestro ámbito donde nos envolvemos. Sino el problema está cuando los problemas, el inconveniente mejor dicho, está cuando los problemas o las preguntas se plantean en las medianeras. Cuando aparece en el medio de la pared, una pared que es compartida con el vecino. Entonces ahí nosotros lo que vamos a decir, bueno, sobre esto yo puedo decir algo porque está de mi lado. Del otro lado alguien me va a voltear la puerta. El historiador me va a decir, no, vos podés decir algo, pero podés decir algo desde la fuente de información que es el registro arqueológico, el registro material. Nosotros los historiadores también podemos decir algo acerca de ese problema, de esa pregunta. Bien. Vamos a ver al detalle. Este es el caso, por ejemplo, el problema cronológico. ¿Cómo se podría resolver en este caso de la vuelta obligada el problema? Objetos de registro arqueológico pueden ser vidrio y metal. Los arqueólogos utilizamos algunos objetos que nos dan la cronología relativa. Listos más o menos de la misma manera que en la actualidad pueden pasar, por ejemplo, bueno, imaginen ustedes las botellas de Coca-Cola actuales. La de plástico, la de vidrio, ¿no? Volvieron las de vidrio porque se habían dejado de fabricar y volvieron las botellas de vidrio. Y todo ese tipo, los modelos de botellas de Coca-Cola, grandes, chiquitas, medianas, etcétera, están registrados por los fabricantes. ¿Qué es el siglo XIX? La Coca-Cola es algo que se inventó en el siglo XIX, ¿no? Empezó como remedio. Sí, empezó como remedio y empezó quizás con más dosis de los derivados de la coca, ¿no? Con eso y alcohol. Y entonces, por ejemplo, decían que cuando había una mujer blanca violada en Estados Unidos, le echaban la culpa a los afroamericanos y decían que ellos eran los que consumían Coca-Cola y que a través de esa Coca-Cola producían ataques a la población blanca y violación de mujeres blancas, ¿no? Es decir, utilizaban ese argumento para caerle con todas las poblaciones afroamericanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, si vamos al muestra de Barbacoa, entonces todos son bases de Barbacoa, están registrados desde el momento inicial de su fabricación. Y todos los modelos dicen, a lo mejor, por decirles la vez, 1892 a 1895, este tipo de envase. 1895 a 1900, este otro tipo de envase. Y así sucesivamente. Si miramos y nos acordamos las Coca-Colas de los años del siglo pasado, no antes, ¿no? 1900 y pico. Y nos acordamos los modelos como iban cambiando, que tenían un puesto como una especie de argolla de vidrio alrededor del pico, que desaparecía eso, que aparecían más panzonas, menos panzonas, más estilizadas, más largas, más petizas. Entonces, los objetos dan una cronología relativa. Y a lo mejor no sabemos si el objeto de la botella de Coca-Cola, el fragmento de botella de Coca-Cola, es de 1903 o 1905, pero sabemos que es en ese periodo, de 1900 a 1905, o de 1920 a 1930. Entonces, de acuerdo a la forma de los objetos, los arqueólogos podemos decir, por ejemplo, que esa botella de Coca-Cola o que el sitio, que en el sitio se consumió Coca-Cola, la bebida que fuera, por ejemplo, y los metales también nos pueden dar cronología, las cerámicas nos pueden dar cronología, una cronología relativa, no precisa, que nos diga esto es del año de mayo de 1903, pero a lo mejor podemos decir, esto se fabricó entre 1903 y 1905, por ejemplo. Entonces, los objetos pueden brindarnos cronología. Y los rasgos de los documentos escritos también. Esto lo manejarían los arqueólogos, esto lo manejarían los historiadores, en este sitio histórico. Y todos dicen, en el caso de acá, de la cronología, la de la casa de autoridad, todos dicen que el vidrio de los Estados Unidos. Y en el caso este, los objetos de vidrio, de metal, son de la época, de la década de 1830, 40. 50 todavía se estuvieron utilizando estos objetos y por ahí un poco más adelante. Por ejemplo, hay una botella de ginebra una ginebra holandesa de la marca Joitema y compañía, ¿no? Y esa botella de ginebra da cronología pero aproximadamente de 1830 hasta 1870. Por eso es una cronología relativa, pero nosotros sabemos que 1845 está dentro de ese rango, de ese periodo. Y además podemos obtener también fechado para el sitio por carbono 14. Es lo que decía antes, que puede dar para los sitios que tienen aproximadamente 200 años o más, hasta unos 60, 70 mil años, tranquilamente, podemos tener fechado por carbono 14. Por lo tanto, podemos brindar cronología al sitio arqueológico. Y acá pusimos el fechado que escribimos nosotros para la vuelta obligado, que es por ahora un solo sentado, marca 127 más menos 35 años antes del presente. ¿Sí? Esto está sacado de las maderas quemadas que yo le mostré antes en la fotografía. Por un lado, mi información de los laboratorios no ha sido sospechada. Y esto tiene que ser a partir de 1950, porque hay un acuerdo a partir de 1950 para atrás. Es decir, 1950 para tomar la fecha neta, 1950 menos 127 años. Y nos daría por la época la data. No nos da precisión. Las llamadas interfetales tampoco nos dan precisión. Entonces nos está dando ese dato. Quiere decir que por información, como decíamos acá, por datos convergentes, los arqueólogos, los historiadores y los datos de laboratorio pueden, digamos, escribir un problema y brindar diferentes respuestas que más o menos coinciden. Y este dato lo podemos usar porque tenemos datos combinados de otras fuentes de información. Y acá tenemos problemas que sabemos que existe correlato entre datos de distintas fuentes de información. En este caso, había quemada. No sobre cronología, sino en este caso sobre las maderas quemadas. ¿Qué dicen los datos de los documentos escritos? O sea, que a las maderas quemadas que nosotros encontramos. Hay una carta de Mancilla que sería el jefe de la de la zona de San Pedro, el que le guste llamado Urraco, le dice, envíenme maderas para construir los parapetos. Le pide maderas para construir las defensas del lado hacia el lado está obligado, donde van a instalar los camiones y van a hacer un sistema defensivo. Entonces, nosotros encontramos maderas en el sitio arqueológico, el documento, los documentos dicen eso. ¿Y qué pasa en los laboratorios? El análisis de laboratorio, en el laboratorio de La Plata, nos da esto, lo siguiente. Nos da una variedad de prosopis, que sería una planta, ¿no? Probablemente prosopis afín, Nyandubai y Notara. Esta sería la madera que seguramente, quizás el dato este, después lo encuentren los chicos que trabajan en este caso conmigo, los historias, que por ahí en alguna carta dice, o en algún registro, dice, ingresaron, por decirles algo, 400 gigantes de Nyandubai a vuelta vía. Entonces, un problema se puede definir, un problema de arqueología histórica, un problema de arqueología histórica, se puede definir, se puede resolver, se puede brindar respuesta a través de distintas conclusiones, desde lo arqueológico, lo llamado histórico, y desde los laboratorios, que no pueden mirar ese tipo de datos. Estos son planos en la batalla reconstruidos a través de información que brinda los documentos de Chile. Esto lo hicieron dos tipos que trabajan acá en la UCO. Uno se llama Margarita Sala, que conoce una historia, y el otro se llama Facundo Picadero. Los dos, a través, no tenían el mapa este, el plano este, pero a través de lo que decían los documentos escritos, hicimos este mapa. Y se pusieron los lugares, las defensas, la cantidad de hombres, y donde estarían más o menos ubicados las baterías. Es decir, los datos del registro arqueológico podrían servir, perdón, los datos de los documentos escritos, sin tener el plano, podrían servir para hacer una especie de reconstrucción de dónde se ubicaban las defensas en ese tipo de sitios, en esa área. Y esto es una representación. Los arqueólogos también trabajamos con representaciones, así como los historiadores. Los historiadores trabajan con representaciones con fotografías, con dibujos o con cuadros, por ejemplo. Esto sería una representación. Esto es de mediados del siglo XX, más o menos 1950-1960, es este cuadro que pintó el autor que se llamaba González Polero. González Polero. Este hombre murió hace unos años. Y lo que pintó acá son las cadenas, y las cadenas que están arriba de los pontones, que las aguantan, un conjunto de barcos astillados y la flota inglesa y francesa con barcos de metal que avanzan, con casco de metal, tres barcos que tenían casco de metal, a vapor, 1845, y que avanzan para romper las defensas y seguir hacia Corrientes de Paraguay y comerciar Corrientes de Paraguay. Acá se encontraría Mansilla y los oficiales y los soldados. Si nosotros miramos ese tipo de representación, ustedes van a encontrar grandes diferencias entre los tamaños de los jefes y los soldados, o los combatientes, ¿no? Primero. Segundo, nosotros sabíamos por documentos escritos que acá había, decían todos los documentos escritos, que los pontones que aguantaban las cadenas eran 24. Yo cuando fui a Bruselas y saqué esta fotografía, conté y había 19. Entonces le pregunto al autor del cuadro, que en ese momento todavía vivía. Le pregunté, me dice, no, ya sé lo que me va a preguntar. Le digo, sí, le voy a preguntar por el punto 19, porque todos los documentos dicen que son 24. ¿Sabe qué pasa? Cuando yo empecé a pintar esto, primero dibujé las dos cosas. Después hice las filas de cadenas y después puse los barcos. Y no me alcanzó el tiempo. Es muy sencillo esto, claro, pero es cierto, el tipo fue muy sincero. Pero esto queda como documento para el futuro. Está en el Museo de Comandante Rosas en San Martín. Está en ese sitio, está. Y queda como un documento para el futuro. Es decir, este tipo de representaciones podría llegar a confundir a los historiadores, a los arqueólogos que hicieron arqueología histórica en el futuro. Porque tienen datos que, por un problema, en este caso de la representación, alcanzaba para poner el resto hasta acá. No anotó, no pintó el resto de los barcos, ¿no? Este tipo de cosas también pueden por un jurídico, y por otro lado, lo que hacen es magnificar y brindar determinadas representaciones sociales. Los personajes más importantes son más grandes. Los menos importantes son más chiquititos. Existen otras representaciones, con las que trabajan los arqueólogos o los historiadores, son diferentes objetivos. Los arqueólogos, a lo mejor, una representación de este tipo es una pintura también del siglo XIX, y esa es la definición económica. Y esto nos podría brindar una aproximación a los lugares donde podrían estar las defensas. El que hay una película recientemente, han hecho una película sobre la guerra del Paraguay. La vieron. Se llama. Yo la tengo. Pero me es medio larga para pasar. A ver si la podemos pasar. Pero sobre la guerra del Paraguay, utilizando los cuadros de Cándido López, que era un combatiente de la guerra del Paraguay argentino, que pintó. Y quedó manto, ¿no? En la guerra esta, ¿no? Pero como si fuera fotografía, y a través de ese tipo de registros, los historiadores también trabajaron. Bueno, está la víctima. Thank you.